asustaba las sorpresas. Tenía mi corazonada, pero no sabía tú ves lo que me esperaba. Crucé montañas y praderas, ando en tren y en bicicleta, hasta que al fin de madrugada llegué a la puerta de su casa y solo pedí cuando abrió la puerta agua. Yo solo tenía party.